mirando la luna. Me pongo a pensar que la vida es dura y cuesta avanzar. Muchas veces es injusta, la cual no se puede arreglar. Me siento encadenado en un mundo de cristal, totalmente atrapado, atacado por la soledad. Un mundo lleno de problemas, falsedades de verdad. Y me miro las venas y con sinceridad. Hay algo que suena, me dice que no, no debo abandonar. Que tengo sueños y gente que me quiere, que con empeño uno lo obtiene. Es una larga vida de complicaciones. Salí de la guarida y escribí mis canciones. Es un largo recorrido lleno de ilusiones. No estés deprimido, olvida tus rencores. Que vayan al olvido, mañana es un nuevo día. Y yo te pregunto, ¿de qué sirve la melancolía? Olvida el pasado y vive tu vida. Hace las cosas con amor, que cura cada herida. Y te pido un favor, tené conciencia, es un deber. Las penas no se olvidan con fumar y beber. Se curan con amor, dando y recibiendo. Es una vida de sudor, ¿lo estás entendiendo? Sé que es difícil, quizás me estoy mintiendo. No lo sé, pero este mundo se ve con los ojos abiertos. Para usted, con los ojos descubiertos y pegado a la pared. Este mundo es real como una red en la cual estamos atrapados. ¿Te interesa? El mundo es una araña y usted su presa. Es la que te engaña y te come la cabeza. Solo nos queda luchar, si te interesa me vas a escuchar. Intenta soñar, vas a ser feliz. Podrás llegar a un maravilloso país, fuera de la realidad, donde Dios revela la verdad. Y el mundo es y será pura felicidad. Es la realidad, escapa, es pura verdad. Son cadenas de ilusiones, felicidad y penas. Es la realidad, escapa, es pura verdad. Son cadenas de ilusiones, felicidad y penas. Son cadenas esas penas que quedan en tu conciencia. La vida cambiará si te propones a cambiar, pero usa la ocurrencia. No elijas mal, elige lo correcto, hay una oportunidad. Solo dos opciones, lado bueno y el del mal. O sea el infierno y la maldad, o la libertad y felicidad. Muchos en esta vida se aferran al dolor, le echan la culpa a los demás y viven con rencor, pero no se dan cuenta que solo se hacen daño. Solo se alejan de todo y quedan como extraños. Engaños del destino y no pueden salir de su abismo. No se sientan solos, entiéndanse a sí mismos. Sean engañosos con la vida y traten de salir. Sigan avanzando, solo hay que seguir. Y recuerdo que un día la realidad me atrapó y quedé solitario y encerrado en un mundo sin amor. Pero nunca abandoné, siempre fuerte hay que ser. Y nuevamente la luz del día de vuelta pude ver. Luego comprender que Dios no hace que en el mundo haya maldad. Siempre fuimos nosotros que incitamos el mal. Pero cuando todo sigue así, todos dejan de creer. Porque la suerte no ayuda, se la agarran con él. Pero hay que saber, abrir los ojos para ver. Abrir la cabeza y entender, hay que saber. Comprender, no sabes si algún día la muerte llegará. Por eso vive la vida como si fuera tu final. Tu final, tu final, vive la vida. Quisiera que fuera una mentira, pero es la verdad. Es la pura realidad de la vida, siempre es así. Hay que darle pa' adelante, siempre hay que seguir. Vivir feliz, tenés que ser feliz. Porque estar siempre triste, lógicamente no es vivir. ¿Para qué existir? Sé que prefieres morir. Pero date cuenta, solo no lo voy a repetir. Escapa, es pura verdad. Son cadenas de ilusiones, felicidad y penas. Las cadenas de la realidad. Escapa, es pura verdad. Son cadenas de ilusiones, felicidad y penas. La cadena de la realidad.